Cuando llegaste yo no sabía todo lo bello que era tu amor, y al adorarte halló mi vida en el pecado la salvación. Si en la penumbra tu voz escucho, de amor palpita todo mi ser. Si es un pecado quererte mucho, hace ya tiempo que yo pequé. Me pregunta qué es pecado y solo se responde: el pecado no es pecado si culpa fue del querer. Me pregunta qué es pecado y solo se responde: que si pecas por quererme, quiero pecar yo también. Todos me dicen que tenga miedo, porque tus ojos infierno son, y de este fuego salir no puedo, y en sus hogueras me quemo yo. Quiéreme mucho como te quiero, el que bien quiere se ha de salvar, y cuando ansioso tu boca espero, cariño mío, dulce es pecar. Me pregunta qué es pecado y solo se responde: el pecado no es pecado si culpa fue del querer. Me pregunta qué es pecado y solo se responde: que si pecas por quererme, quiero pecar yo también. Que si pecas por quererme, quiero pecar yo también. Quiero pecar yo también. Quiero pecar yo también. Metía yo vi a una mujer sufrir. No se borrará en la vida el cuadro triste que vi. La pobre estaba en su lecho y a un muñequito de trapo aprieta contra su pecho, le besa y le llama guapo. Aprieta contra su pecho, le besa y le llama guapo. Y lo contempla y lo mira con ojos embelesados, y sueñan con maravilla sus párpados entornados. Y así se pasan los ratos, le canta y sigue meciendo, besa al muñeco de trapo, se lo figura durmiendo. Siempre al muñeco arrullando, en silencio ríe y llora. Yo me quedé imaginando que cuando llega la aurora, un ángel la está velando su celda se quedó, llorosa y entristecida, y al muñeco susurró: soy tu madre. Vida mía. Cuando te fuiste de mí, me entró una pena muy negra y cien puñales sentí que atravesaban mi pena. La noche se hizo más noche, se apagaron las estrellas y mi alma se llenó, y mi alma se llenó de temor y de tiniebla. Herida vieja, ha pasado tanto tiempo, ha pasado tanto tiempo que mis heridas son viejas, ya no me acuerdo de ti, tu vida no me interesa, solo te pido un favor, que me digas si te acuerdas el lugar donde grabamos nuestro nombre y una fecha que voy a borrar el mío, pues no quiero que aparezca junto al tuyo nunca más, junto al tuyo nunca más, ni escrito sobre una piedra. Me interesa, solo te pido un favor, que me digas si te acuerdas el lugar donde grabamos nuestro nombre y una fecha que voy a borrar el mío, pues no quiero que aparezca junto al tuyo nunca más, junto al tuyo nunca más, ni escrito sobre una piedra, que mis heridas son viejas. De la fiesta lleva el nombre bordado de un gran torero de Córdoba, gallardo y bien plantado, arte recio y majestad, solera en el redondel un torero sin igual que le llaman cordobés. Cordobés, Manuel Benítez cordobés, la afición te ha proclamado gran torero de cartel, va en tu arte personal. La maravilla y grandeza y el secreto colosa de la casta cordobesa. Cordobés, Manuel Benítez cordobés, la afición te ha proclamado gran torero de cartel. Cuando salen las cuadrillas, la plaza viste de gala, cruza la arena un torero, torero con son de España. Ole y viva el cordobés, que triunfa como el mejor, por su gracia y su ballet, va cantando la afición. Cordobés, Manuel Benítez cordobés, la afición te ha proclamado gran torero de cartel, va en tu arte personal. La maravilla y grandeza y el secreto colosa de la casta cordobesa. Cordobés, Manuel Benítez cordobés, la afición te ha proclamado gran torero de cartel, Manuel Benítez. Comenzaré mi palique con talento y señorío. Trabajar pa' mí es un lío, y si el trabajo es salud, compare, trabaja tú, yo estoy enfermo perdido. Tus pobres riñones en invierno, sabañones en pies, oreja y nariz. Hablará mucho de ti todo aquel que de ti coma. La vida será una broma, pero escucha este consejo. Cuando tú llegues a viejo, estarás como la mona. ¶¶ dijeron que lloraste cuando te hablaron de mí. Argua cuenta me pagaste de lo que por ti sufrí. En una esquina del tiempo se quedó lo que tuvimos. Vamos a buscarlo, vida. Vamos a buscarlo, vida. Que yo conozco el camino y ahora que lo bueno dura poco, tengo miedo de perderte, tengo miedo de perderte y hasta de volverme loco. Vamos, vamos, vamos, vamos de nuevo a encontrarnos, vamos, vamos, vamos. Vamos de nuevo a encontrarnos. Los suspiros son palabras que no se dicen ni lloran. Son penitas escondidas en la cruz de mi dolor. ¿De dónde son los valientes que aseguran con desplante que la pena de un cariño, que la pena de un cariño no acaba con sus cabales? Y ahora que lo bueno dura poco, tengo miedo de perderte, tengo miedo de perderte y hasta de volverme loco. Quiero, quiero, quiero, quiero volver a quererte. Quiero, quiero, quiero volver.